Y recién lo teníamos acá, ahora lo tenemos allá, en el centro. Estamos hablando de Ignacio Aguilar, que está allí donde se está llevando a cabo esta concentración diciéndole no a las fumigaciones. Estamos hablando de las puertas de la legislatura. Pero para hablar mejor de ello, lo vamos a presentar y lo saludamos. Ya está frente a la legislatura. ¿Cómo estamos, Nacho? Hola, Gaby. Buenos días. Estamos acá, como vos bien decías, enfrente de la legislatura, esperando la organización, bueno, y que empiece a llegar la gente, y esperando también alguien que nos reciba acá en la legislatura por este tema de las fumigaciones que han empezado a hacerse y se están estrenando acá en la provincia de Mendoza, que bueno, tiene algunos pocos antecedentes de esto que han sucedido, y que bueno, por eso estamos con Julieta Lavarero, que está aquí con nosotros. Ella es abogada y bueno, están comandando esta presentación, así que bueno, igual nos va a comentar mejor qué es lo que sucede. Hola, Julieta, buenos días. Hola, buen día a toda la audiencia. Sí, estamos, más allá de que estamos convocando a la gente que venga a informarse, porque todo este operativo, el operativo de la obesidad, se está haciendo sin informar a la población. Entonces, la actividad es una actividad hacia el público, de cara hacia el público, para informar. La situación es muy grave, y la otra actividad es una reunión con diputados y senadores para también poder informarles las novedades que tenemos, las investigaciones que ciudadanos y ciudadanas de la provincia, sin ningún tipo de afiliación político-partidaria, sin ser funcionario de gobierno, estamos llevando adelante justamente debido a la inacción del gobierno de la provincia. Así que venimos a ponerlos en conocimiento de la situación, de las actividades que estamos realizando, sobre todo las actividades judiciales. Sabrán que nosotros hemos interpuesto una demanda de amparo en contra del gobierno de la provincia, del ISCAMEN y del SENASA, justamente porque este operativo es totalmente ilegal. Estamos hablando de que incluso puede llegar a existir la comisión de delitos contra la salud pública. Entonces, bueno, venimos justamente a informarlos lo que sabemos, pero también a exigirles a los diputados y senadores que hagan sus propias investigaciones, porque ellos tienen herramientas que los ciudadanos comunes no tenemos, y tienen la obligación de exigir al Poder Ejecutivo que empiece a realizar las cosas como corresponde, que presente los informes, que realice los estudios de impacto ambiental correspondientes. ¿Cuáles son las perspectivas de la recepción, no, por parte de los legisladores para esto que se va a realizar ahora? Las perspectivas son buenas. La verdad es que hemos encontrado que muchos legisladores se han mostrado interesados por la temática. Sí, lo que esperamos es que la reunión sea algo fructífera, que podamos salir con alguna decisión concreta, con un compromiso concreto de la legislatura para avanzar justamente en la investigación, pero sobre todo para de alguna forma poder evitar que esto siga sucediendo, no solo por el caso concreto, sino porque el gobierno de la provincia en este momento está demostrando que se maneja totalmente al margen de la ley. Lo hemos visto cabalmente con el caso de la explotación de 5 pozos petroleros por el método de fracking en Malargüe. Ya tengo que hablar de modus operandi, porque cuando estamos hablando de un actuar que roza lo delictivo, ya estamos hablando de modus operandi que en el cual no se respeta la ley, y ya no estamos hablando nada más de negligencia por parte de los funcionarios públicos, tanto del ISCAMEN como del gobierno de Mendoza, sino que estamos hablando de algo hecho de forma dolosa. Por ende, bueno, es bastante grave la situación, y bueno, esperamos que los legisladores se comprometan en la medida de sus posibilidades a exigir y a poder avanzar. De todos modos, también estamos comprometiendo a legisladores municipales, porque se están presentando en varios departamentos proyectos de ordenanza para prohibir las pulverizaciones aéreas con agrotóxicos debido justamente a esa inacción del gobierno de la provincia. Así que también, a la par que estamos acá, estamos reclamando el compromiso de concejales de diversos departamentos. En concreto, hoy estamos en Tunuyán, y también, bueno, ya se sabe que tenemos una ordenanza de prohibición en el departamento de San Carlos, y esperamos que esto se replique en el resto de la provincia. ¿En el Maipú había algo parecido o qué? Es una suspensión temporal, pero nosotros lo que queremos es prohibición directamente. De todos modos, la suspensión temporal aporta mucho a las causas que hemos presentado, porque justamente una de las cuestiones que le estamos exigiendo al juez de la causa es que tome una medida precautoria consistente en indicarle, exigirle al gobierno de la provincia que cese las fumigaciones hasta que se hagan los estudios de impacto ambiental que debieron hacerse hace 3 o 4 meses atrás.